Nuestra Biblia, quiero compartirle hoy algo que Dios ha estado trabajando con nosotros estos últimos días, y usted y yo, hermano, hemos estado pudiendo hablar acerca de lo que es la gracia, y yo no quiero caer de la gracia, así es que por eso sigo hablando de ella. Y vamos a buscar en Juan 1:16, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Y todo lo que hemos estado, hermano, aprendiendo a lo largo de estas últimas semanas, no sé usted, pero para mí es algo extraordinario, algo maravilloso, algo que de verdad a veces como que nuestra cabeza quiere explotar, hermano, de que es algo que uno no alcanza a entender, no nos da de verdad las neuronas para alcanzar a entender, hermano, todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Bueno, yo sé que eso de que no se nos dan las neuronas, a uno se nos nota más que a otros. Pero yo hablo de la gracia, ¿verdad? No de otra cosa. Yo nada más hablo de la gracia. Juan 1, 16 y 17. Vamos a leer estos dos versículos en esta noche y después vamos a hacer una oración para que Dios hable a nuestro corazón en esta hora. ¿Sale? Dice así la palabra de Dios, todos juntos: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Señor, en esta noche quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos tu palabra. Es algo maravilloso que no tenemos cómo expresar todo lo que de ella recibimos, todo a través de lo cual tú transformas nuestra vida. Señor, usando como instrumento este libro maravilloso que por años ha acompañado a la iglesia, Señor, por siglos ha estado con nosotros para, Señor, transformarnos conforme a tu imagen, Señor, pero siempre respaldados por tu gracia. Usa mi vida en esta noche, lo que te pido, Señor. Yo, si estoy parado en este lugar, es por tu gracia. Y por tu gracia, Señor, sé que tú eres el que has de trabajar en el corazón de cada uno de los que estamos en esta noche. Todo lo que quiera, Señor, robar la semilla en esta hora, lo declaramos inoperante, para que tu palabra, que es la semilla buena, dé fruto al 30, al 60 y aún al 100 por uno en el corazón de todos los que estamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Siéntese, por favor, mi hermano. Dice Juan, hablando, hermano, en la introducción de su libro, de su evangelio: porque de su plenitud tomamos todos. Dice, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya he hablado, hermano, acerca de lo que es, en términos generales, la gracia. Y hemos podido comprender, hermanos, que de hecho, la última vez que prediqué aquí, hermano, le estaba hablando de varios tipos de gracia. Y aunque no se las especifiqué tal cual, sí le hablé de ellas, aunque no le dije cuál era cuál, porque le dije que había cuatro al menos en ese día que estábamos considerando, y las mencionamos, pero ya después no le dije cuál era cuál. Ahorita se las voy a decir para que sepa cuál era cada una. Pero así, para hacer un resumen breve, hermano, si usted se acordará, la primera gracia de la que hablamos es la gracia común, si se acuerda usted. Fíjese lo que dice, hermano, el Salmo número 65, versículo 9, dice: visitas la tierra, está hablando de Dios, y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. El Salmo 104:13 dice que Dios riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. La gracia común, hermano, es la gracia por la cual Dios, hermano, de alguna forma permite que el mundo funcione. Una de las cosas en la que está fundada, hermano, la fe cristiana, porque viene desde el pueblo de Israel esa fe, es que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Yo sé, hermano, que muchas veces nos han pintado a Dios como un Dios malo, y eso no quiere decir que Dios, hermano, no tenga que ser temido. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios, ¿sí? Una persona que no tiene temor en su corazón de Dios, definitivamente, hermano, es una persona necia, dice la Biblia, no sabia, y que va a ir por la vida, hermano, dando tumbos y tumbos y tumbos, simplemente porque en su corazón no hay un temor hacia Dios, un temor santo. Pero que nosotros tengamos temor hacia Dios no quiere decir que tengamos pavor hacia Él, porque, hermano, siempre podemos decir: Dios es bueno, ¿sí? Usted puede decir: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno, hermano, y siempre Dios, hermano, será bueno, ¿sí? En esa bondad, usted y yo, hermano, acabamos de leer en estos salmos que Dios permite que la tierra produzca, que la tierra dé, que la tierra florezca. Hermano, en el libro de Mateo, el Señor Jesús hablando dice que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y sobre malos. Y después el profeta remata diciendo que por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas. Añádale, hermano, que Dios es también muy bueno. Entonces, hermano, nosotros tenemos mil y un motivos para estar en este lugar y para adorarle con todo nuestro corazón. La gracia común la disfrutan todas las personas, buenos y malos, justos e injustos, todos. La gente a veces dice, no, a mí me va bien. No, pues yo chambeo, le echo ganas y recojo lo que... Sí, porque esa es la gracia común de Dios para toda la gente, hermano. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero, hermano, esa gracia común nos salva. Esa gracia nos sirve para salvarnos. La segunda gracia, hermano, de la que te hablé es la gracia salvífica, la gracia salvadora. Efesios capítulo 2, ya lo hemos mencionado, hermano, dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es fundamental que usted y yo, y si yo se lo repito y se lo repito, es porque quiero que le entre en su cabeza, en su mente, en su corazón, hermano, que para salvarnos lo único que necesitamos es fe en Cristo Jesús. Toda la gente cree en Dios, la mayoría, hasta los ateos creen en Él, nomás están enojados con Dios, por eso le tiran tanto. Pero todo el ser humano cree en Dios, hermano, ¿sí? Pero creer en Dios no es lo mismo que tener un Salvador, ¿sí? Dice la Biblia que creer en Dios, hermano, es el nivel de los demonios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Nosotros creemos y temblamos, hermano, ya estamos peor que ellos. Pero, hermano, creer en Dios no significa, hermano, tener un Salvador. Jesús es el Salvador, hermano, que dice la Biblia, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y yo le puse el otro día el ejemplo del examen, ¿se acuerda, hermano? Delante de Dios, ahorita lo acabamos de leer en el libro de Juan. ¿Por quién vino, dice la ley? ¿A través de quién? De Moisés. Por Moisés vino la ley, ¿ok? La ley no era otra cosa más que el examen que Dios le puso al hombre para decirle, ¿te quieres salvar por tus buenas obras? Órale, aquí está mi ley, cúmplela y te salvo. Lo único que provocó, hermano, esos mandamientos es que el hombre se diera cuenta de una cosa. Es imposible para una persona cumplir las demandas, hermano, que un Dios tan santo y tan justo, hermano, pide para que nosotros podamos merecer estar con Él. Es como si te dijeran, a ver, aquí hay un examen de todas las materias, de todos los grados, de todos los años. ¿Sí? Aquí está. Y si te equivocas en una, automáticamente está reprobado. ¿Quién podría pasar, hermano? La respuesta es nadie. La gente cree, hermano, que Dios los va a salvar porque eran más buenos que malos, que al final Dios pondrá una balanza y dirá, a ver, tú hiciste más bien que mal, te doy chance, pásale, ¿verdad? Tú eres de los míos. Eso es lo que la religión regularmente enseña. Eso no es lo que la Biblia de nadie dice, hermano. La Biblia dice, hermano, todo lo contrario. Dice Romanos que no hay hombre justo ni aún uno. ¿Cuántos hay? Ni uno. ¿Quién puede pasar el examen por sí solito? Nadie. Entonces Jesús vino y se hizo hombre. ¿Qué hizo? Tomó el examen de todos nosotros y su vida, desde que nació hasta que murió, hermano, fue el 10 de examen que todos merecíamos, de tal manera que cuando resucitó, hermano, y nos ofreció la salvación, yo puedo acercarme a Dios no por mi examen. Yo hubiera sacado uno en mi examen, bueno, ni uno hubiera sacado, hermano, pero yo me presento delante de Dios y Jesús viene conmigo y dice, yo hice el examen por Eliel, por lo tanto, Eliel se puede acercar a ti. Y Dios me recibe y me ve, hermano, como a su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia y esa es la salvación. Pero la religión nos dice que tienes que hacer algo más, ¿sí? O sea, Jesús vino y tuvo que morir, pero eso no alcanzó, ¿sí? Es un buen ejemplo y mucho sacrificio, pero tú tienes que echarle ganitas aquí en la tierra también. Mentira, hermano. Si hay una manera de caer de la gracia de Dios, hermano, es querer ganarse, hermano, la salvación y el favor de Él con méritos. Nunca vas a obtener nada de parte de Dios por méritos. Dice la palabra de Dios, hermano, que el justo por su fe vivirá, porque nosotros obtenemos de Dios y de Cristo todo, porque estamos conectados con Él a través de Él. Esa gracia salvadora, hermano, no solo nos da salvación, nos da acceso a todo lo que Cristo ganó. Dice la palabra que somos herederos juntamente con Él. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Y cuando dice la Biblia, Jesús dijo: ustedes son ramas injertadas en la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la raíz, ustedes las ramas. Hermano, Dios nos arrancó, nos cortó de donde estábamos y nos injertó en Jesucristo. Ese costado abierto fue donde nos injertaron. Y ahora dice Juan en el versículo que acabamos de leer: porque de su plenitud tomamos todos, hermano. Hermano, yo me nutro directamente de Cristo. No es que, hermano, yo estoy así como que en paz con Dios, y Él no se mete conmigo, yo no me meto con Él y nos la llevamos en paz. No, yo estoy conectado con Cristo. Todo aquel que ha sido salvo verdaderamente, hermano, es uno con Cristo Jesús. Y cuando estamos conectados con Él, hermano, nada nos falta. Nada. Por eso Jesús dijo: nada les faltará, no tengan temor. ¿Sí? Porque, hermano, estoy siendo uno con Cristo. Cristo no puede ser santo y yo pecador. Cristo no puede ser rico y yo pobre. Cristo no puede estar sano y yo enfermo. Hermano, cuando estás en Cristo, lo tienes todo. Si lo puedes creer. Pero la gente, hermano, nos enseña a que no. Hay que echarle ganas para ser santo en esta vida, ¿eh? Hay que portarse bien. Nadie, Dios salvó a nadie, salvó por portarse bien. ¿Sabes? El infierno va a estar lleno de gente buena, porque son los más difíciles de salvarse. Jesús se lo dijo a los buenos de su época: delante de ustedes van los publicanos, los pecadores, las rameras, las prostitutas, los tranzas. Esos van delante de todos los que se creían buenos de su época. Eran bien religiosos y cumplían con todas las normas. No faltaban a la iglesia un domingo, hermano. No faltaban. Se sabían versículos de memoria y estaban ahí haciendo sus rituales cada 8 días. Y Jesús les dijo: los pecadores van adelante de ustedes, porque ustedes se quieren ganar el cielo con sus buenas obras. Así es que aquí calificamos todos, hermano, para ser salvos, porque Él vino a los pecadores. Por eso, aquella mujer, hermano, cuando Jesús le lavaba los pies ahí, y el publicano, el religioso, decía: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer, una cualquiera lo está tocando. Y Jesús le dijo y le hizo una pregunta: ¿quién amará más a su Señor? ¿Si al que le perdona 100 pesos o al que le perdona 1,000,000 pesos? Y dice: pues yo creo que al que le perdonan 1,000,000. Y dice: sí, ¿verdad? Porque al que más se le perdona, más ama. ¿Sabe por qué amo a Dios? Porque me perdonó todo. Todo, todo, hermano, todo, todo. Es más, ya me perdonó hasta lo que no he hecho. Y eso no nos cabe en la cabeza, hermano. Cuando Cristo murió en la cruz por mí, yo ni nacía. O sea, ¿qué pecados me perdonó, hermano, si todavía ni nacía? La gente cree que Dios te va así como que vas pagándole en abonos, ¿verdad? Así como que no. Él me salvó, y el día que me salvó, dijo: yo perdoné todos tus pecados. Las penitencias, hermano, esas se las inventó el hombre. Eso no viene en la Biblia. ¿Sí? Problema muy grande, hoy que está tan de auge la reforma, hermano. ¿Sí? Usted sabe que estamos cumpliendo 500 años de la reforma protestante. Fue eso, hermano, que la iglesia empezó a decir: no, mira, para salvar, echa una moneda aquí para tu indulgencia, te salvas. ¿Ya? Y Martín Lutero dijo: pero ¿en qué cabeza cabe? No, pues ahorita les pasamos la charola, hermanos, y ahorita yo les digo: aquí se me salvan todos, ¿verdad? Si ponen uno de a 1,000, bueno, se salvan, hermano, ¿verdad? Y hagan lo que quieran. No. La sangre de Cristo es suficiente para salvarnos. ¿Amén? ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Y aunque no esté de acuerdo, hermano, sé lo que la Biblia dice. ¿Yo qué? Ahí usted sabe si le hace caso a Dios o no le hace caso a Dios. La tercera gracia es la gracia transformadora: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera a los Corintios 15:10. Yo no soy lo que soy porque, ay, mis papás me educaron muy bien. Porque vengo de una familia muy... No, si usted conociera a mi familia, usted se asusta. Usted diría: ¿cómo puede ser el pastor este? ¿Eh? No es por mi familia, hermano. ¿Sí? Es por la gracia. Mire, ¿usted ha visto algún día un limosnero? pero un limosnero de adeveras. Un limosnero de adeveras, le voy a decir quién es un limosnero real. Un limosnero de adeveras es aquel que de verdad, no tiene nada que ofrecerle al que le puede ayudar. Nada. Usted encuentra en la calle un montón de gente que parece limosnera, pero que la verdad es que sí tendría algo que ofrecer, ¿no? Oye, de perdiz, lávame mi coche, ¿no? Y si quieres te ayudo. O sea, pero sí tienen algo que ofrecer. Entonces no son limosneros, son flojos, ¿sí? Y nunca ayude un flojo, por favor. Le hace más mal a esa persona que usted lo ayude, pero ese es otro tema. Pero un verdadero limosnero es aquel que en serio no tiene nada que ofrecerle al que lo puede ayudar. ¿Sí? Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermano, somos limosneros. Eso es lo que somos. Porque no hay absolutamente un gramo de algo bueno en ti o en mí que le puedas ofrecer a Dios. Para que Él diga, bueno, voy a escoger a Eliel porque me cae bien, ¿verdad? Es buena onda. De repente ayuda a la gente. Mira, anda repartiendo despensas, ¿verdad? Y mira, no dice groserías. Y mira, me cae bien. No, hermano. No. Dice la Biblia que antes éramos delante de Dios, hermano, todo lo malo que usted se pueda imaginar. El otro día que esta Vianey leyó una porción, hermano, dice lo que éramos, hermano, si usted se puede acordar, déjame ver si aquí tengo la cita y si no, ahorita se la encuentro rápido. Dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de los deleites, viviendo en malicia, egoístas, envidiosos, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Le sigo? O con eso tiene, hermano. Eso éramos delante de Dios. ¿Qué le podía usted ofrecer a Dios de bueno, hermano? Nada. Absolutamente nada, hermano. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy soy lo que soy por la gracia de Él y nada más. Por eso el otro día le dije, hermano, que la simple consejería bíblica o cristiana no sirve de nada en la persona en la que Dios no está operando nada. ¿Sí? Porque es como, yo siempre pongo ese ejemplo porque se me hace que es fácil de entender. Es como agarrar un puerquito, sacarlo del lodo, lavarlo, bañarlo, perfumarlo y ponerle un moñito y decirle, ya te lavé. Ay, sí, ya me dio el pastor mis consejos, ¿verdad? Ya ando bien perfumadito. ¿Sabes qué va a hacer el marrano ese cuando lo saque al lodo? Se va a volver a enmarrar, ¿verdad? A enmarranar, perdón. No sé si enmarranar existe, pero bueno, ya la dije. Porque está en dónde. En su naturaleza. Sí, es como pedir. La consejería bíblica es tan absurda. Esa gente que dice a la gente, pórtate bien. No, busca a Dios. Órale a Dios. Es que debes de cambiar. Es tan absurdo como pedirle al perro que maúlle en lugar de ladrar. Así. El pecador, ¿qué sabe hacer? Pecar. Punto, hermano. No sabe hacer otra cosa el pecador. A veces yo por eso, hermano. Me gusta, hermano, de verdad que la gente pueda entender que cuando una persona en verdad está cambiando, no es porque esa persona quiere cambiar, es porque Dios lo quiere cambiar. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Todos los que estamos aquí, hermano, un día llegamos a la iglesia, hermano, no porque nosotros anduviéramos buscando a Dios, es que Dios nos estaba buscando a nosotros. Nosotros creíamos que nosotros lo andábamos buscando a Él, hermano. Lo que nunca nos dimos cuenta es que era Él en su infinita misericordia el que nos estaba buscando a nosotros. Esa es gracia, hermano. Esa es gracia, ¿sí? Dios elige, Dios escoge, ¿sí? Y Dios no es malo, ¿verdad? Cuando lo hace, al contrario, es bueno, porque nuestro Dios es bueno. La única diferencia entre quienes no conocen a Cristo y están allá perdidos en el mundo, hermano, y nosotros, es que la gracia de Dios se derramó en nuestra vida. Lo único. No hay nada de qué jactarnos, hermano. Nada podemos jactarnos. Que usted un día se sienta más porque está usted aquí sentado en una banca, en una iglesia. Jamás, hermano, vaya a sentir en su corazón orgullo de estar aquí. Porque en ese instante, hermano, créamelo. En ese instante Dios prefería sentar en su lugar a un borracho, a un drogadicto, a alguien que necesita la gracia y que la entienda y la reciba. Porque no hay un gramo de bueno algo en mí que pueda darle a Él por la salvación que me ha ofrecido. Un día estaban dos hombres orando aquí en el altar. Imagínense a Dios, hermano, viéndolos orar. Y uno a los 5 minutos se levanta y se va. Y el otro se aventó una hora, hermano, hora y media ahí orando, ¿verdad? Y se levanta la hora y se va. Y entonces un ángel le pregunta al Señor y le dice: Oye, Señor, qué devoto este de la hora y media, ¿verdad? Qué bárbaro. Mira qué hora y media orando aquí. Y el otro, qué superficial. qué bárbaro, pues qué tan poquitas palabras o qué, ¿verdad? Y el Señor le contesta, mira, le dice, no es que tú no sabes. El que se tardó 5 minutos es que llegó y rápido reconoció que era culpable, ¿verdad? Y en los 5 minutos ya lo salvé. Pero el otro se tardó 1/2 hora en justificarse y justificarse y justificarse y echarle la culpa al otro, echarle la culpa al papá, a la mamá, al marido, a la mujer, al gobierno y a todo el mundo, dice. Y él no quería aceptar que él era culpable delante de mí. Se tardó más, pero lo hizo y lo salvé también. ¿Usted de cuál es ese hermano? Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué Adán no le pidió perdón a Dios cuando pecó? ¿Se da cuenta que nunca le pidió perdón? ¿Qué hizo Adán? La mujer. Eso somos los seres humanos. No, es la culpa toda es de Eva. Amén, dicen los hombres. ¿Y qué dijo la mujer? No, toda la culpa es del diablo. Ese diablo. ¿Y luego qué dijo el diablo? No, pues ya no tuvo a quien echarle la culpa, hermano. Toda la culpa fue de él. ¿Sí? Así es que mientras usted tenga a quien echarle la culpa, usted bien puede, hermano, debatir con Dios. Hermano, delante de Dios todos necesitamos ser salvos. Escúchelo bien, todos necesitamos ser salvos. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Esto no es una onda de si me porto bien o mal. Aún la gente, hermano, piensa en un hombre así, el que diga usted, no, esa persona es súper santa. A lo mejor todos recordamos a la Madre Teresa de Calcuta por ser una mujer muy devota y muy dedicada, y es premio Nobel y todo lo que hizo por los pobres y los leprosos. Y uno dice, wow. Pero si la Madre Teresa de Calcuta no tenía a Cristo en su corazón, no se salvó. Porque dice la Biblia que nuestras mejores obras delante de Él son como trapo de inmundicia. O sea, ¿usted con qué se va a presentar ante Dios, hermano? Si no es, ¿verdad?, con la sangre de Cristo cubierto, diciendo, yo creo que Jesús vino a hacer el examen por mí. Y por eso dice la Biblia categóricamente, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos hay? ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Nadie, hermano. Nuestra cultura mexicana tiene un montón de intermediarios. Le pedimos hasta las piedras, les pedimos. Y por eso México está como está, desgraciadamente. Porque si entendiéramos, hermano, que solo hay un mediador y que Él quiere gobernar a través de nosotros, hermano, Él quiere establecer su reino en la tierra, no en el Padre nuestro, siempre decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es fundamental, hermano. Que usted lo entienda, esa es la gracia transformadora. Ahora somos lo que somos, no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y por último, hermano, está la gracia operativa. La gracia operativa es donde Dios, hermano, quiere actuar a través de nosotros. Dios quiere moverse en el lugar donde Dios te ha puesto. Él quiere manifestarse a los que allí están a través de ti. Ya lo mencionamos hace 8 días y no voy a entrar otra vez en detalles del todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra profesión. Dios, hermano, quiere manifestarse en esa parte, hermano, con todos nosotros, pero esa gracia, hermano, a veces Dios nos da misiones, por así decirlo, llamados particulares. Y yo por eso en esta noche quiero compartirte esto, porque yo creo que en este lugar hay gente a la que Dios quiere llamar para algo más particular. Quiero leerte, hermano, del apóstol Pablo. Ahí en 1 Timoteo, dice en el versículo 1, capítulo 12, versículo 12, perdón, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor, me salté un versículo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Que él fue escogido, hermano, por gracia. ¿Sí? Toda labor que tú y yo podamos hacer, es por gracia. ¿Sí? Quizá uno de los problemas mayores que tenemos los seres humanos es cuando nos sentimos competentes para la tarea. Ahora, si yo hablo del humanismo, ¿verdad? Del humanismo que salió ahí, surgió desde el Renacimiento, hermano, y desde la Ilustración, y que tomó la razón en lugar de la fe, y por eso se desplazaron y se levantaron todos los filósofos, hermano, de los que te hablan hoy en la escuela, ahí en la universidad, ¿verdad? Y pasamos por todos hasta llegar a Nietzsche y toda la ola nueva de filósofos. Los humanistas, ellos sí creen, hermano, que nosotros tenemos en nosotros la capacidad. Ellos te dicen que la fe es, debes ponerla en ti mismo para poder alcanzar cosas. Pero eso es humanismo, hermano. ¿Sí? Eso es humanismo. La Biblia dice algo muy distinto. El apóstol Pablo, en el versículo que te leí hace unos días, dice: yo he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, todo lo que tú y yo podemos hacer es por su gracia. Y por su gracia, hermano, tú puedes hacer todo lo que Dios te ponga a hacer. ¿Sí? Y regularmente no tiene que ver a veces con nuestras habilidades para que se pueda ver que es la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que Él escoge lo peor del mundo. Por eso yo nunca me he sentido lo mejor. Bueno, ahora somos lo mejor que el mundo tiene, pero antes éramos lo peor que el mundo tenía. Y la Biblia dice que Él escogió de lo peor. ¿Te das cuenta cómo no busca a los buenos, a los que se creen buenos? Nunca Dios va a buscar a la gente que se cree buena. Jamás, nunca. Él siempre va a buscar a los que reconocen que son pecadores. Nos saca de ahí, hermano, y dice: yo voy a hacer con Eliel algo que la gente pueda ver y se dé cuenta que no era Eliel, que soy yo el que hice la obra en Eliel. Y por eso hace lo que hoy hace. Por la gracia de Dios, hermano. Hay trabajos a los que Dios te va a levantar, te va a llamar, por pura gracia. No por ti, ni por tus habilidades. Me gusta de la historia del apóstol Pablo. El otro día platicaba con algunos hermanos y les decía eso. Porque mira, hermano, Pablo fue un perseguidor. Aquí lo dice él en su testimonio. Y Pablo, hermano, hizo de todo, todo. Pero el Señor lo alcanza y se encuentra con Cristo. Esa es la gran diferencia del que ha tenido un encuentro con Jesús. Yo siempre le digo a la gente: ¿cómo sé si soy salvo? Es que ya tuviste un encuentro con Él. Y cuando tienes un encuentro con Cristo, no puedes seguir siendo igual. Él se atraviesa en tu camino. ¿Sí? Pablo no andaba buscando a Cristo, Cristo lo andaba buscando a él. Y se encontró con él. ¿Y qué encontronazo se dio, hermano, Pablo con Jesús? Pero cuando Pablo de a verdad se encontró con Jesús, Pablo no pudo seguir siendo la misma persona. Si tú vienes a la iglesia cada 8 días, hermano, y te vas, pero sigues siendo igual. Si tú simplemente tienes una religión en la que vas y dices: ah, wow, ya vine, ya cumplí, ya me voy. Pero en tu casa, en tu trabajo, en tu esencia, en tu interior, sigues siendo igual, sintiéndote igual, reaccionando igual, comportándote igual. Yo te decía una cosa: tienes una religión, pero nunca has tenido un encuentro con Cristo. Yo, de mis hijos, mi única oración para Dios es: derrama tu gracia en ellos para que te conozcan. Yo no los tengo que llevar a la fuerza a la iglesia. Que te conozcan. Porque una vez que te conozcan, ¿verdad?, aunque yo se los prohibiera, ellos vendrían, hermano, y buscarían la manera de estar en este lugar. Es la gracia de Dios, hermano. Pablo, Dios toma a Pablo, hermano, y lo deja ciego. ¿Sí? Porque mira, Dios tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que quiera. Y entonces, hermano, lo lleva a un lugar y manda a un discípulo. Tú sabes la historia. El discípulo dice: pero ¿cómo voy a ir a orar por Pablo? Pues si es matón y anda persiguiendo a los cristianos, no le caen bien. Y dice el Señor, le dice Dios: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles. Y lo escoge y lo hace, hermano, un predicador a los gentiles. Para aclarar, los gentiles son la gente que no era judía. ¿Sí? Los judíos, hermano, llamaban gentil no a la gente que era muy amable, sino a todos aquellos, ¿sí?, que no eran del pueblo judío. Así es que Pablo fue hecho, y él lo dice en sus cartas: yo fui por la gracia de Cristo hecho apóstol a los gentiles. Ahora, eso tiene algo súper interesante, porque ¿de qué nacionalidad era Pablo? Era judío. Y dice que era fariseo de fariseos. O sea, de entre los judíos no había un judío, hermano, más preparado que Pablo. Y dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Era así como diciendo, yo salí becado del TEC de Monterrey de los judíos. Así es lo que está diciendo Pablo, lo mismo. Y yo me sé la ley de arriba para abajo y me sé los rituales y yo puedo recitarte los mandamientos. Bueno, Pablo era un experto, hermano, en la religión judía, porque él era judío de judíos, hermano. Y resulta que Dios lo salva, hermano. Y uno diría, pues lo va a mandar a predicar con los judíos. ¿Y qué crees? Dice Dios, no. Todo lo que sabes de los judíos con los gentiles no te va a servir para nada, porque necesito que sea mi gracia y no tú. Pablo se aventó debates con los judíos en las sinagogas. ¿Sabes cuántos se salvaron de sus debates? Ni uno. Después él reconoce y dice, entiendo que la gracia que Dios me dio es para predicarle a los gentiles. Los mismos apóstoles reconocieron esa gracia y dice en un versículo que Pedro, que Juan y que otro más, hermano Santiago, reconocen que Pablo tiene llamado a los gentiles y ellos a los judíos. Y ellos no eran gente letrada. ¿Estás de acuerdo? Porque Dios nunca te va a llamar a donde eres fuerte. Nunca. Porque entonces tú caerías en el error de sentirte, no, pues es que, ¿a poco nunca le ha pasado por la mente así de que, pues por gracia me salvó Dios, pero algo bueno ha de haber visto en mí, ¿verdad? Por algo me puso de pastor, algo bueno ha de haber visto en mí, Dios sabía que yo tenía ese don de mando, ¿verdad? Así como que, no, que don de mando ni nada, hermano. No había nada bueno en nosotros para que Dios nos escogiera. Si yo soy pastor en esta iglesia, hermano, es por la gracia de Él. Porque en mi capacidad yo no sirvo para ser pastor, hermano. Pero el Señor, como le dijo a Pablo, me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dijo Pablo, cuando soy débil, entonces es cuando puedo decir que soy fuerte. Así es que, hermano, Dios ha llamado aquí a algunos para hacer ciertas obras. No todo tiene que ver con el ministerio en la iglesia, hermano. Algunos de ustedes, Dios los está llamando, hermano, a brillar ahí donde trabajan, a brillar allí donde viven. Que por la gracia de Dios, hermano, se va a ver en ustedes que ustedes son diferentes. ¿Sí? José el soñador, ¿se acuerda usted de José el soñador? ¿Estaba con él la gracia de Dios o no? ¿En dónde? En todo lugar. Estaba con su papá, hermano, y tenía la gracia de Dios. Lo mandaron a Egipto, hermano, y se lo mandaron a Potifar, y tenía la gracia de Dios. Y lo acusaron injustamente, hermano, y lo mandaron a la cárcel, y ahí en la cárcel tenía la gracia de Dios sobre él, porque todo lo que tocaba José, hermano, Dios lo bendecía y Dios lo prosperaba. Eso es tener la gracia de Dios sobre uno. Hasta que Dios cumplió el plan que tenía para José de hacerlo el segundo amando de la nación más poderosa de su época, Egipto, y salvar de hambre a los israelitas. ¿Por qué fue, hermano? ¿Porque estudió en las mejores universidades José? Pura gracia. Pura gracia. ¿Cuánto esfuerzo se necesita, hermano, para profetizar? ¿Cuánto hay que echarle ganas para profetizar? A ver, ¿cuánto hay que estudiar para profetizar? ¿Cuánto hay que prepararse en un seminario para tener el don de sanidad y ejercitarlo, hermano? Así como para que con la pura sombra, como Pedro, ¿verdad? Sí, ya esos ya están como en sexto, ¿verdad? ¿No? Pura sombra y el enfermo se sana. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que estudiar para eso? ¿Cuánto hay que orar para eso? ¿Cuánto hay que ayunar para eso? ¿Cuánto hay que hacer penitencias para eso? ¿Cuánto, hermano? Nada, porque es pura gracia. Pero hay gente como ese hombre que cuando vio que los apóstoles habían sanado al enfermo, fue y les dijo, ¿con cuánto puedo comprar el poder que ustedes tienen? Y le dice, se voltea al apóstol y le dice, ¿verdad? Perece tú y tu dinero, ¿verdad? Espero que Dios nunca le diga así a ninguno de ustedes, ¿verdad? Perezca usted con su dinero. Por eso Abby nos está hablando del dinero, para que no perezca usted con su dinero. Quiero terminar, hermano, ya se lo mencioné. Iván, ¿me ayudas, por favor? Quiero terminar con el ejemplo de los de Macedonia. ¿Se acuerda de los de Macedonia? Que humanamente eran pobres, pero dice la Biblia, el apóstol Pablo, que por gracia, hermano, ellos tenían el don de la generosidad. De tal manera que dijo Pablo, yo cuando visité todas las iglesias para recolectar ofrenda para los necesitados, Pablo pensó y dijo, no, a los de Macedonia ni les pido, pues a ellos más bien hay que mandarles una despensa a cada uno porque están bien amolados los pobres hermanos. No les vamos a pedir a ellos, Y tristemente, hermano, de veces, de veras, dentro de las iglesias cristianas todavía hay gente que piensa como pobre, porque no están conectados a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. Jehová es mi pastor, dice en Salmo 23, nada me faltará. Ya le enseñé que no se trabaja por dinero, y espero que lo aprenda bien. Aquel que trabaja por dinero, esclavo es del dinero. Ya le enseñé la razón por la que trabajamos los cristianos, por la que Cristo nos enseñó a trabajar, y no es por dinero. Porque qué difícil es desarraigar del corazón del hombre, hermano, el amor al dinero. Es lo más difícil, hermano, que puede haber. Y por eso fue lo primero, hermano, con lo que el Señor dijo que no podía competir. Dijo, no puedes tener dos señores, Dios o las riquezas, no se puede. Por eso al joven rico le dijo, ahora ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que no pudo. Porque cuando nos tocan el bolsillo, hermano, así como que decimos, híjole, pastor, hable de otra cosa, ¿verdad? Pero no me toque, por favor, el bolsillo. Allí no me dé. Pero dice la Biblia, hermano, que por la gracia de Dios, los de Macedonia eran los más generosos, hermano, que podía haber. Yo lo que quiero, hermano, es que esta iglesia, todos los que estamos aquí, hermano, y por eso he dedicado estas semanas a predicarle de la gracia, hermano, es que podamos vivir en esa gracia, hermano. Usted y yo tenemos la libertad de dar. Usted y yo, ¿me escuchó bien? Tenemos la libertad de dar. El pensamiento del ser humano normal dice, me voy a quedar sin. Y si ya no tengo mañana, y si ya no me alcanza mañana. Esa es la gente, dijo Jesús. Eso es lo que la gente que no conoce a Dios, así se preocupa. Ahí en Mateo 5 lo dijo, pero ustedes dice, vean las aves de los cielos. No trabajan, no se paran a las 5 de la mañana, no se regresan a las 10 de la noche a dormir. No trabajan y no hay un solo día que vuestro Padre Celestial no las alimente a todas. No hay ave en este mundo, hermano, que se quede sin comer un solo día. Y luego Jesús pregunta, ¿no valen ustedes más, hombres de poca fe? Aquel que cree, hermano, que Dios lo va a abandonar y no le va a dar el sustento diario, no cree que valen ni dos pajarillos. Pero usted y yo valemos más que eso, hermano. Jesús lo demostró en la cruz del Calvario, cuánto valemos para Él. Así es que, hermano, yo sé que Dios nos va a llamar a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, hermano. Está fuera de nuestra posibilidad. Dios nos va a llamar aquí en esta iglesia, hermano, a hacer cosas que para las que no nos alcanza, para las que no estamos del todo quizá preparados ahora, para las que son más grandes que nuestras fuerzas. Dios nos va a llamar a hacer esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere demostrar su gracia en nosotros. Simplemente, hermano, hoy estamos en este salón, llevamos 4 años aquí, y yo te puedo decir que es pura gracia de Dios, hermano, porque nosotros no tenemos la capacidad de estar pagando cada mes, hermano, lo que aquí pagamos, pero desde el día que el Señor nos dijo que no nos preocupáramos porque un solo mes no nos iba a faltar, hermano, de su gracia bebemos todos, y gracia sobre gracia vemos todos los meses. Así es que en esta noche, hermano, yo quiero que tú y yo pudiéramos venir a Cristo. Ponte de pie en esta hora y le dijéramos, Señor, aquí estoy. La primera pregunta que te tendrías que hacer en esta noche es, ¿soy salvo o soy religioso? Porque religiosos son todos los seres humanos, somos religiosos. Tristemente no existe una religión hasta hoy que pueda salvar al hombre. Aún el cristianismo nos encargamos de haberlo hecho una religión, lo rebajamos a ser una religión, cuando el cristianismo era vida en Cristo, hermano. Eso es lo que quiero que rescatemos. Ese es mi deseo en esta iglesia, hermano, que en esta iglesia usted y yo podamos vivir el evangelio que Cristo vino a dejar a esta tierra, hermano, para que se demuestre en todo lo que hacemos. No los domingos nada más de 12 a 12, hermano, nada más venir y ser cristianos y regresar a nuestra rutina. Eso, hermano, no sirve, eso no ayuda. Lo que Dios quiere es que tengas a Cristo con tu familia, es que Cristo esté contigo en tu trabajo, es que puedas reflejar a Cristo allí con los que estás, como padre, como esposo, como madre, como hijo, como hija, como trabajador, como patrón, como lo que tú seas. Ahí tiene que estar Cristo, ahí se debe de ver la gracia, ahí se debe de manifestar la gracia de Dios para contigo. Y no importa el reto que te venga, Dios va a estar allí, hermano, para manifestar su gracia en tu vida. Algo necesitamos todos los seres humanos, su gracia. Y en esta noche, hermano, yo te invito a que tú le digas: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero que seas bueno conmigo. Dios no nos necesita, hermano. Nosotros sí lo necesitamos a Él, desesperadamente. Señor, en esta noche.